este momento, abrazarte y adorarte, contemplar tu hermosura y rendirme a tus pies. He agotado mis recursos, lastimado el corazón, he vagado por el mundo sin sentido y sin razón. Esperado este momento, abrazarte y adorarte, contemplar tu hermosura y rendirme a tus pies. He agotado mis recursos, me ha dolido el corazón, he vagado por el mundo sin sentido y sin razón. Pero tú has estado allí, me libraste y me cubriste con tu mano, mi Jesús. Y ahora aquí me postro ante ti, Señor, te ofrezco mi vida y mi corazón. Y ahora aquí me postro ante ti, libraste y me cubriste con tu mano, mi Jesús. Pero tú, Jesús, siempre has estado.